Nos vamos ahora a Cuba. Y la semana pasada, cuando hablábamos con Isabel después del programa, un poco nos imaginábamos cuántas cosas ahí de primera mano, en el territorio, podía contar Isabel de esta nueva etapa de la Revolución Cubana. Isabel, buen día, bienvenida desde La Habana, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo, aquí muy bien, bueno, mucho calor, estamos por debajo del paso de la tormenta, que menos mal ya no es huracán, sino una depresión de este tiempo de verano, así que ojalá un poco de lluvia para reflejar. Y por supuesto, disfrutando de poder vivenciar esta realidad directa de esta Cuba con relaciones diplomáticas restablecidas con Estados Unidos después de 55 años. Y también viviendo de cerca el dramatismo de esta guerra de quinta, de sexta generación, de todos juntos, que se está llevando a cabo contra el gobierno bolivariano de Venezuela, ¿verdad? Entonces, tal vez empiece comentando un poquito esto, porque hemos estado sacudidos estos días por el tema del conflicto con la frontera entre Venezuela y Colombia debido a la incursión de paramilitares en territorio venezolano. Y esto realmente es la expresión de una acción sistemática de años que se lleva desde el territorio colombiano, no solamente con los paramilitares, sino con la guerra económica, con casas de cambio autorizadas por el Banco de la República, que es como nuestro banco central, que hacen un cambio sucio, digamos. A ver, el dinero podría ser el cambio, un bolívar 330 pesos colombianos, estoy diciendo una cifra hipotética. Entonces usted cambia un bolívar por 300, pero después, si va a hacer el cambio al revés, le van a dar por 7 pesos colombianos un bolívar. Es decir, que usted puede invertir 100 pesos y saca más o menos 5.000 pesos. Es una relación así. Y esto estoy hablando, o sea, de algo que está cercano a los 10 años de agresión. ¿Y esto qué hace? No fomenta solamente un cambio en negro, digamos. El problema fundamental es que fomenta... Ah, se nos cortó otra vez la comunicación. Isabel Rauber, a ver ahora si nos podemos comunicar con vos desde Cuba. Hablabas de Venezuela, contame. Sí, voy a ver si puedo terminar la idea, no sé por dónde quedó. Y nos... Yo quería, lo que estaba enfatizando fue esta guerra económica, también una guerra psicológica, una guerra caliente cuando actúan los paramilitares y que están tratando de demostrar, sobre todo, que es un Estado fallido. Y junto con eso no se puede olvidar el conflicto con la Guyana por el tema de la soberanía del Esequibo, donde hay más de 750.000 millones de barriles de petróleo y gas que, por supuesto, han llevado a la ExxonMobil. Entonces tratan de convertir en Estado fallido y en Estado forajido. Y bueno, son los resultados de la guerra, ¿verdad? Tanto dicen que el presidente es un reo, que después parece que no fuera verdad lo que dice. Es el tema de la guerra mediática, es el tema de que hoy lleva a azuzar a la caída de los gobiernos democráticos, populares o revolucionarios de América Latina. Quería por lo menos subrayar esto, para decir, por el otro lado, que por supuesto en Cuba se vive un clima muy diferente, porque se vive el clima de que se logró reponer las relaciones que nunca se debieron haber roto. Ahora, esto no es de que sea una situación normal. Acá hay diferencia entre relaciones diplomáticas y normalización de las relaciones. Lo que se está llevando adelante es un proceso de normalización que implica el cese del bloqueo, por supuesto, implica la devolución de la base de Guantánamo, implica el resarcimiento por los años de la guerra económica que se llevó adelante por el bloqueo, el resarcimiento de las víctimas, que en este caso es todo un pueblo, y por supuesto el cese de la ley de ajuste cubano. Por el otro lado, no es menos cierto que de la parte norteamericana tienen interés en dilatar este proceso, porque ellos aspiran a minar desde dentro con la subversión, con esas líneas, digamos, de la llamada sociedad civil activando para desde adentro lograr la implosión. Por supuesto, en ese sentido, la Revolución Cubana siempre ha apostado a la batalla de las ideas y está en eso, ¿verdad? Se vive un clima realmente muy, muy bueno en la isla, un clima social, un clima político, un ánimo redoblado de repensar la revolución en este nuevo tiempo, no solamente por las relaciones con Estados Unidos, sino fundamentalmente por todo lo que significa el desafío de redimensionar estas banderas en el ámbito de una integración latinoamericana, ¿verdad? Donde Cuba se suma a un concierto de naciones que aspiran a la construcción de la unidad, que aspiran a la construcción de la integración. O sea, se abren condiciones realmente nuevas. Y claro, un impulso sobre todo a los temas de la salud pública, la integración, el intercambio en los terrenos de salud, que algo que Cuba ya había construido durante muchos años, ahora se ven potenciados en el terreno de la educación, en el terreno científico. Bueno, realmente es muy estimulante, Gustavo y amigos oyentes, poder compartir este momento, que es un poco lo que yo quería sentir. Como tenemos problemas de comunicación, los voy a dejar y con un gran abrazo. Hoy día, por supuesto, no vamos a leer saluditos ni deseos ni nada, pero yo les voy a mandar un saludo a todos desde allá y un saludo sobre todo energizado con la convicción de que las ideas justas, cuando son defendidas por los pueblos, salen adelante. Muchas gracias, Isabel. Un gran abrazo, Gustavo. Ahí estaba Isabel Rauber desde La Habana, viviendo y seguramente después trasladándonos a nosotros a partir de la semana que viene una serie de, informes de esos chiquititos, pero que en realidad son tan grandes y que tienen que ver con cada uno de los estamentos de la sociedad cubana frente a este momento tan particular, absolutamente histórico, por supuesto, que les toca vivir. Así que, prometido para dentro de 7 días, Isabel Rauber y todo lo que traiga desde Cuba.